entrevista exclusiva al músico de blues argentino Miguel Botafogo. Escucho mi guitarra, creo que todo es mejor. Que todo se me aclara, todo a mi alrededor. Mi guitarra y yo tenemos algo común entre los dos. Yo quería que me cuentes un poco de tus influencias y bueno, cómo fueron tus comienzos en el blues, ¿no? Y en el rock. Bueno, digamos que ya yo soy como de una generación del 70, donde más bien se llega al blues a través del rock que lo contrario, ¿no? Que sería lo normal, porque la historia del blues viene primero que el rock and roll. Entonces, pero lo que pasa es que acá en Argentina bueno, llegó así, llegó primero el rock y después el blues. Y yo lo descubrí por los artistas de rock argentino, Los Gatos, todos esos chicos que habían empezado a tocar a principios de los 60 y hacia mediados de los 60 ya eran grupos conocidos. Y bueno, llego al blues así, a través del rock. Y bueno, después lo que pasa es que empiezo como un poco a investigar, me fijo quién firma las canciones que me gustan y voy viendo de escuchar esas personas, esos artistas, y empiezo a descubrir todo lo que es el blues afroamericano, digamos, ¿no? A partir de B.B. King, Freddie King. ¿Tiene alguna diferencia entre el blues tradicional de, bueno, B.B. King, lo que sea, todo eso, con el blues que hace Eric Clapton, por ejemplo, o Bob Dylan? Lo que pasa es que cuando Eric Clapton hace blues, es blues. Y no está para nada lejos del blues tradicional. Después hace canciones y hace rock y hace baladas. Porque el Clapton es inglés y es lo mismo. Eso tiene casi la misma evolución. Es decir, primero tienen artistas de rock and roll y después de blues. Pero sí hay una diferencia por ahí entre el blues tradicional y estilos que después se despegaron del blues. Que, por ejemplo, mantienen los mismos acordes, las mismas escalas, mantienen los mismos formatos, pero con otros ritmos. Por ejemplo, el funky, el soul, el rock and roll, el jazz. En la banda de Papo y bueno, y con tu banda también, Durazno de Gala, ¿tenés así alguna anécdota que recordás? Anécdotas de Papo Blues tengo millones, y en sí mismo que yo aparezca tocando en el año 73 el bajo en Papo Blues, en sí mismo ya es una anécdota, porque yo qué sé, yo era un fan de él y después, en cuestión de 5 años, fui bajista de él, toqué en la banda de Papo. Y la anécdota es que bueno, que es realmente emocionante para mí poder tener eso en mis recuerdos, porque era un fan y después toqué con él, estuve al lado de él y en esa época sí había tengo un montón de anécdotas, que eso, terminar de tocar y decir, Papo, por ejemplo, vamos a desayunar a Mar del Plata. Bueno, dale, vamos. Ir a tocar, ir y desayunar en Mar del Plata y volver. Qué sé yo, locura. Soy el carcelero de mí mismo, soy mi propia prisión. Soy el carcelero de mí mismo, soy mi propia prisión. En esta celda de codicia y ambición, estoy muy solo. Y bueno, ¿y con Durazno de Gala? Con Durazno de Gala, bueno, fue concretar por fin el tener una banda propia, luchar por ella, haber podido grabar. tocar, porque toda la época, bueno, yo empiezo a tocar en el 73 con Papo, toco durante más o menos 5 años en Argentina y me voy a vivir a España durante otros 6 años, y todo ese tiempo jamás grabé, fueron como 11 años de vida profesional sin poder registrar lo que uno toca, ¿no? Lo cual es un pecado, ¿no? Y entonces, al volver de España, armé Durazno y Gala y con todas las pilas puestas en solucionar eso, resolver esas cosas que no había podido durante 11 años prácticamente, de no poder grabar la música que yo tenía con mis bandas, ¿no? Entonces, para mí fue muy importante para poder concretar eso, grabaciones, y empezamos a grabar como loco todo, cualquier cosa, ensayos, actuaciones, y bueno, Durazno y Gala me sirvió para proyectar un poco todo lo que había aprendido en España a nivel de convertirme un poco más en profesional, y bueno, lo pude aplicar ahí con sus altibajos, sus aciertos y sus errores, ¿no? Fue muy provechoso para mí, aprendí mucho a producir, aprendí un poco también un montón de otras cosas que no se enseñan en la escuela, ni de música, ni nada, que es cómo manejar toda la cuestión del liderazgo dentro de una banda, hacerse cargo de eso. Hacerse cargo en todo sentido, porque ser líder de una banda no quiere decir ser un tirano, ser un Videla, ¿viste? Sino todo lo contrario, posiblemente, ¿no? Entonces eso, bueno, no hay cursos para eso. Entonces, estar en Durazno y Gala me dio muchas oportunidades de ir puliendo esa semilla de profesionalismo que yo iba cultivando, en realidad desde el principio, porque Papo me sube al nivel de profesional y yo traté de respetar eso y de valorar eso y agradecer eso a la vida y mantenerlo y cultivarlo y que creciera, ¿no? Entonces, bueno, Durazno y Gala fue un poco eso, el mentor de ese nivel de profesionalidad que yo aspiraba, ¿no? Bueno, vos sos maestro, ¿no? Enseñás de música. Y bueno, ¿cuál es el mensaje que le quisieras transmitir a tus alumnos? Si hay algún mensaje, ya, también depende de los individuos, ¿no? O sea, no son mensajes generalizados. Hay algunos chicos que el mensaje es que se olvide de las escalas y se acuerde más del alma. Para otros el mensaje es aprovecha tus momentos de máxima concentración, aunque sean 20 minutos, y estudia, aprende. Hay uno que es necesario el mensaje de que aprendan a estudiar. Para otro el mensaje es no estudies o no aprendas esto para competir con nadie, porque no existe. Es mentira, la competencia es solamente de las revistas o de los tontos que creen que el arte es un artículo de competencia, ¿no? Como el fútbol, eso que hay que ganar o ganar. Acá no hay que ganarle a nadie. Entonces el mensaje es que uno puede hacer el hecho musical solo, en una terraza, en una playa, en un bosque, en la casa, encerrado en un living, en el baño, que suena bárbaro. En fin, y hay diferentes tipos de mensajes. ¿Cuál es la pregunta que te gustaría que te hagan y que nunca te hicieron, que te gustaría responder? Uy, qué difícil. ¿A vos se te ocurre? Y siempre pensé en esa pregunta, pero ahora no sé. La verdad que no sé. Hay muchas en realidad, ¿viste? Pero seguramente sería alguna pregunta que no solamente se circunscribiría a la música y al arte, sino que iría como un poco más allá, no sé. Por ejemplo, pensá que la música, las notas son una nave para poder viajar por el tiempo y el espacio, y yo diría sí.